Te saludamos al aire, ¿cómo estás? Bienvenido. Por el contacto y por este espacio, sí, la verdad que creo que es muy importante la comunicación y el diálogo. Estoy como muy nuevo, ¿no? En función, como bien dijiste, arranqué la semana pasada, pero me gusta mucho y valoro esta posibilidad de poder salir en una entrevista con vos y en esta radio de una ciudad que me vio crecer, si se quiere, y que considero es muy importante, así que agradezco la posibilidad de participación. Por favor, no, gracias a vos por los minutos, Matías. Y bueno, lo primero es preguntarte cómo llegás a la dirección de ambiente aquí en la Municipalidad de Villa Allende, cuál es un poquito tu historia, digo, una presentación para que la gente y la ciudadanía te conozca. Bien, bueno, mira, si bien yo suelo tener un perfil bastante bajo, sí, soy vecino de acá de la ciudad de Villa Allende. Algunos por ahí me preguntaban, ¿no? Pues ya salió una noticia en redes y preguntaban quién es este chico, de dónde salió. Yo crecí acá en la villa, les comentaba que, bueno, de pequeño iba a pescar mojarritas al río Paula, cantaba con Cabrerita, que si alguno es de acá se debe acordar lo que era. Toqué la guitarra con el Cacho Mariani, la verdad que bueno, crecí un poco en esta ciudad y la conozco mucho. En alguna oportunidad, en alguna gestión anterior, sí, en aquella época de Máximo, trabajé, sí. ni bien me recibí en el área de gestión ambiental, digamos, estudié la licenciatura en gestión ambiental y empezaba a estudiar lo que era ordenamiento territorial y gestión ambiental del ordenamiento urbano, y en esa oportunidad trabajé un poco con el área de ordenamiento y planificación urbana en la MUNI. Los caminos de la vida me llevaron a desarrollarme y a especializarme por ahí en otro lado, dejé la gestión pública y ahora hace muy poquito tuve contactos por parte de las autoridades de la municipalidad y me invitaron a volver, ¿sí? a empezar a contribuir desde otro lugar y por ahí ya especialmente trabajando con lo mío, que es la gestión del medio ambiente, ¿sí? Uh-huh. Siempre digo que me tocó en cierta manera abrir muchos caminos porque bueno, la formación en ambiente es algo bastante nuevo, ¿sí? Yo, para que se den una idea, soy matrícula 001 acá en Córdoba, de los profesionales en gestión ambiental. Me ha tocado trabajo de hecho mucho en lo que es la formación y la educación en ciencias ambientales, así que bueno, personalmente tengo un compromiso y soy un apasionado, digamos, en lo que tiene que ver con la gestión del medio ambiente, la preservación, y sobre todo con la interpretación, digamos, de lo que es la transversalidad de la cuestión ambiental y cómo se relaciona y se articula, ¿no?, para ir avanzando hacia lo que es un desarrollo diferente, un desarrollo que ustedes saben se plantea en la realidad como vinculado a la sustentabilidad, ¿sí? Uh-huh. Y que tiene que ver esto mucho... Esto no es sencillo. No. No es sencillo para nada, sabemos que los escenarios son muy complejos, ¿no? Las ciudades como Villa Allende ya son grandes, ya tienen una historia, tienen un desarrollo, tienen actores sociales, digamos, que son importantes, bueno, generan tensiones en el territorio y bueno, todo eso creo que me toca un poco trabajar y me toca un poco, en cierta forma, abordar y contribuir a la gestión, digamos, del municipio para desde mi lugar y desde los que me competen, ¿no es cierto?, sumar, que es lo que pretendo. Uh-huh. Es un rol clave, es un rol importante, vos lo decías recién, no es fácil porque hay tensiones, porque hay intereses, y porque se trata básicamente, Matías, también de bueno, discutir y pensarnos qué ciudad queremos, ¿no? ¿Qué ciudad elegimos cuando transitamos, respiramos y caminamos Villa Allende, ¿no? Exactamente. Mira, yo estoy realmente en una etapa como de diagnóstico, como quien se dice, ¿sí? Estoy teniendo muchas reuniones, estoy con una agenda bastante apretada, por eso cuando me decían desde la entrevista le dije, bárbaro, espectacular, pero lo saquemos cuando se pueda para aprovechar el tiempo. Y me parece que en cierta forma Villa Allende tiene también algo muy positivo ahora, que bueno, siempre fue una ciudad-pueblo y nos conocemos mucho los que estamos acá. Y me parece que hay algunos órganos de participación y que hay una llegada de los vecinos con, por ejemplo, los funcionarios públicos, las distintas instituciones, que favorecen y facilitan mucho esto que decís vos, ¿no? El tema de poder pensar o el tema de poder legitimar y dar soporte a la gestión también dependen de lo que quiere la gente y lo que le sirve, digamos, a la ciudad. Matías, te saludo antes que nada y preguntarte, a ver, desde el principio de año hasta acá, el tema de la reserva del camino a San Fernando ha estado en agenda de nuestra ciudad. Hace poquitos días desde la legislatura de Córdoba salieron a decir que dentro de poquito el camino volverá o será ya decididamente público. ¿Cuál es tu visión de ese hermoso lugar que tenemos todos los ciudadanos de Sierras Chicas? Está el camino, está la reserva, está la cantera. Digo, como director de ambiente, ¿cuál es tu postura? Bueno, mira, como te digo, yo te hablo como Matías Aparicio, ¿no? Bastante nuevo en la gestión, pero entiendo que hay una política pública y una visión ambiental también por detrás. Recién hablamos de la participación y creo que es ineludible hacer también mención al trabajo del Consejo de Medio Ambiente, ¿sí? Que aunque muchas veces se lo considera un ente algo externo o algo ajeno al municipio, creo que es otro de los lugares que me va a tocar de alguna manera representar, porque ustedes saben que es un espacio de involucramiento donde se articula, digamos, la opinión y el asesoramiento de ciudadanos interesados justamente por la cuestión ambiental, y que está presidido por alguien del Ejecutivo. Generalmente siempre ha trabajado, digamos, el representante del área ambiental del municipio ahí. Justamente esta semana me junté con algunos representantes del Consejo, estoy siguiendo las noticias. Yo creo que es muy bueno y es un logro para todos, ¿sí? Porque desde que yo entré la semana pasada, en conversaciones que tuve con el intendente y con las autoridades ejecutivas, la mirada y la visión ha sido esa, ¿sí? Me parece que hay un acompañamiento desde el municipio en favorecer la preservación de los recursos. De hecho, esto es una política que se está bajando muy fuerte desde otros niveles de gestión, ¿sí? Del gobierno, si se quiere, nacional y provincial, se está trabajando muy fuerte en gestión ambiental para lo que es la preservación, ¿no es cierto?, de los bosques nativos, de las áreas naturales, y el municipio lo acompaña, ¿sí? Creo que este logro, esto de que, bueno, provincia se haya expedido como parte de una instrumentación, digamos, jurídico-administrativa para que el camino siga siendo público o se pueda mantener así, es algo muy bueno, es positivo, creo que es un logro y me parece que es muy bueno que también se haya legitimado socialmente y que lo veamos como, bueno, un avance, ¿no es cierto?, en la gestión que hay que seguir, si se quiere, sosteniendo y por supuesto, traccionando a que se traduzca a una mejora de la calidad de vida y a un espacio, digamos, de bueno que sume a la calidad del territorio para todos, ¿no? Porque, bueno, no todos vivimos o no todos conocemos lo que es la reserva, la zona, digamos, de nuestro monte, pero creo que la sociedad lo tiene que conocer, lo tiene que valorar, y desde la gestión ambiental del municipio, más allá de los bemoles que puedan existir, y de que haya seguramente algunos asuntos más críticos que haya que atender todo el tiempo, ¿sí? Porque, bueno, los vecinos siguen también preocupados por la gestión de los residuos, también preocupados por la poda, también preocupados por las cloacas, ¿sí? Pero son aspectos que a nivel de medio ambiente y de gestión tienen que ser considerados y está bueno que sean, digamos, atendidos y por supuesto, si se quiere, asumidos también por el Estado provincial, porque bueno, ustedes saben que en estas cuestiones hay instrumentos de gestión como son las audiencias públicas, las evaluaciones de impacto ambiental que se deben operar y se ejecutan, ¿no es cierto?, a otro nivel, y bueno, que provincia tome cartas en el asunto y que resuelva, creo que es algo muy positivo para todos, para la ciudad, para los vecinos y por supuesto para los que nos toca estar trabajando desde el Estado local, porque hay una línea, digamos, de apoyo y que es consecuente también con lo que se viene planteando en las distintas instancias, bueno, que ha comunicado, digamos, el Ejecutivo y el Intendente en cada oportunidad que ha salido a hablar sobre esto. Así que para mí es muy bueno y lo celebro. Matías, ¿cómo fue ese primer vínculo con el Consejo Municipal de Ambiente? Que, como bien decías vos, te va... Mirá, Sí, decime. Por ahora he hablado con uno de los representantes, creo que es uno de los actores claves, y tenemos pendiente una reunión virtual para, calculo que el día de mañana o el viernes. He hablado también con algunas personas que trabajan en el ámbito del consejo, ¿sí? Y como te digo, por ahora es reconocer humildemente, ¿no es cierto?, que estoy en una etapa de escucha, necesito empaparme de la problemática y de las miradas de los distintos actores, porque bueno, ellos vienen trabajando hace mucho, yo en cierta forma no estaba involucrada con la gestión de la política pública local, entonces me tengo que realmente sentar a analizar y a ver cuál es la mejor forma para encarar desde lo que ya se estaba haciendo, porque realmente hay un trabajo desde la gestión anterior que me deja muchos objetivos y metas trazadas, ¿no es cierto? Pero cuál es la mejor manera y cuál es la mejor forma para desde una política, si se quiere, estratégica de gestión ambiental, puedo capitalizar y generar valor, ¿no es cierto? En algunas metas concretas que podamos ver reflejadas este año y de fortalecimiento de lo que ya se viene haciendo. Uh-huh. En ese sentido, como te comentaba recién, además del tema de la reserva, ¿no es cierto?, que sabemos que es una problemática que se está atendiendo, hay muchos otros aspectos ambientales, hay algunos que tienen a lo mejor algún carácter de más urgencia y otros que está bueno pensarlos y desarrollarlos también a conciencia y con un involucramiento de la sociedad y con una buena, digamos, participación también. En lo que es, no sé si querés que te comente a algunos cuáles son líneas de acción con las que, algunas de las líneas de acción con las que estoy intentando, digamos, comenzar a trabajar. Ya sabemos, digamos, que el tema de servicios para la gente es algo muy importante y muchas veces entendiendo el ambiente como algo transversal, también la cuestión, por ejemplo, de la poda o de los residuos sólidos urbanos son temas que me atañen, entonces estamos trabajando ahí muy, muy en conjunto y muy de cerca con el subsecretario de Gobierno y con la gente, digamos, que se encarga de la logística y la operatoria de servicios. Todo lo que es, por ejemplo, optimizar el proceso de gestión de la poda, ¿no? Todo lo que es el proceso de autorización de poda, las inspecciones del arbolado, todo lo que va a ser el procesamiento de la poda, la posibilidad de trabajar con el compostaje y con algunos otros proyectos como de lombricultura, ¿sí? Generar mucho, a mí me gusta mucho la idea de economía circular, ¿no? Que es un concepto que está empezando a ser reconocido y el cual se está apropiando un poco también la sociedad. La gestión integral de los residuos urbanos es algo que se viene realizando en la villa, que se viene trabajando. En este sentido, me gustaría seguir fortaleciendo lo que es la recolección selectiva y por ahí plantear algunas metas concretas como llegar a la recolección diferenciada con más barrios, ¿sí? Por ahí, si a nivel personal pudiéramos llegar a 8 o 10 barrios para fin de año con recolección diferenciada y de esa forma también optimizar mucho más la operatoria de la planta de reciclaje, la planta de transferencia, sería algo muy bueno. Tenemos distintos puntos verdes en la ciudad, la idea sería volver a poner en valor esos puntos verdes, potenciarlos, trabajar un poco más con el vecino, capacitando y favoreciendo la toma de conciencia, ¿sí? Recordemos que todo lo que se pueda lograr en origen, todo lo que pueda ser seleccionado de forma adecuada en origen, todo lo que pueda reducirse en la producción de un desecho, es algo que nos favorece a todos, ¿sí? Porque permite optimizar el tiempo, permite optimizar recursos y, por supuesto, tener un impacto menor en lo que es la planta de transferencia y gestión de residuos municipal, ¿sí? Uh-huh. Todo lo que son... Sí, perdón. No, te escucho, te escuchamos. Sí. Todo lo que tiene que ver justamente con los distintos procesos de valoración y de reaprovechamiento de los materiales que consideramos desechos muchas veces y que no son un desecho, son un residuo porque, uh-huh, porque puede recuperarse, puede volver a entrar a un circuito a partir de la generación de valor. Voy a apostar mucho a eso, ¿sí? Tenemos un par de programas interesantes en marcha que vamos a ver si podemos materializar en breve. Eso creo que es muy bueno, y después trabajar con cuestiones que tienen que ver con la mirada ambiental, más desde la conservación y la valoración de la vida, ¿no? Sabemos que lo que es la flora y la fauna, o específicamente el arbolado urbano, que tan importante es, ¿sí? Trabajar con el fortalecimiento del arbolado urbano, trabajar con campañas, ¿no es cierto?, de adecuación del arbolado, de mejora de las veredas, deforestación de espacios verdes, de mantenimiento. Por supuesto, esto va de la mano de un reconocimiento de la importancia también del bosque nativo. Y otro aspecto que me parece muy interesante y que se está trabajando y le vamos a dar una vuelta de tuerca es lo que es el refugio canino. Creo que muy pocos conocen cómo se trabaja actualmente y cómo opera esta especie de refugio. Me gustaría, ya que sé que es una mirada que existe desde el Poder Ejecutivo, digamos, promover todo lo que es la adopción y favorecer la calidad de vida de estos perritos, ¿sí? Perritos y otros animales que también a veces, muchas veces, terminan en una situación de abandono y que generan un problema también en la vía pública. Entonces, también sería una línea de trabajo y un objetivo importante que voy a tratar de acompañar desde mi gestión. Bueno, ahí nos ha quedado claro una enorme plataforma y, a ver, el gran desafío que tiene la función pública, ¿no? Ese equilibrio entre lo inmediato y lo urgente, que es importante, pero también en cuestiones que son más a mediano y largo plazo, que también son realmente importantes para nuestra ciudad. Matías, te agradecemos los minutos. Sabemos que ahora a las 11 tenés una reunión, 11:03, te largamos, así que queremos cumplir en este primer mano a mano. No, no hay problema. Bueno, mira, respecto a lo que decís, hay un principio de gestión ambiental, ¿no? Que dice que hay que pensar globalmente, pero actuar localmente, ¿sí? Uh-huh. Esto tiene que ver un poco con reconocer la importancia del ambiente y lo que es actualmente importante, si se quiere, a nivel país o a nivel global, pero no dejar de pasar la posibilidad de actuación que tenemos en el ámbito local. Y recién ustedes hablaban al aire, los estaba escuchando, de lo que es la reconfiguración en el marco de la pandemia, ¿sí? Esto de reinventarse, y yo creo que en la gestión esto tiene el carácter de plantearnos como personas flexibles y con capacidad de planificación para hacer abordaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay que poder, como decís vos, mirar lo urgente, pero también saber ver lo importante y trabajar, por supuesto, mucho en lo que es el compromiso y la concientización, porque, bueno, al territorio lo configuramos entre todos. Matías, que tenga mucha suerte en el enorme desafío de encarar la dirección de ambiente de nuestra ciudad. Te agradecemos los minutos y como siempre, vamos a seguir en contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos. Ha sido muy, muy grata la conversación, así que estaremos en contacto. Matías Aparicio charlando con...